Hola, bienvenidas todas a este cuarto acto de las jornadas sobre educación y anarquismo. Hoy vamos a cerrar esta pequeña propuesta que han sido las jornadas para repensar lo educativo en clave libertaria con Fernando, que nos va a hablar de justicia social y educación matemática, un poco lo que supongo que será una reflexión para repensar las matemáticas, pero bueno, eso lo iremos viendo según Fernando nos vaya introduciendo, nos vaya haciendo propuestas para que después vayamos repensando entre todas ideas, porque desde el primer momento cuando le propusimos a Fernando que se acercase, que nos hiciera una propuesta, él dijo, no, bueno, propuestas, ¿cómo voy a hacer propuestas si tengo más preguntas que respuestas? Lo que tengo son un montón de dudas y digo, bueno, pues las compartimos. Yo creo que es una posibilidad, la de indagación colectiva en el conocimiento para la construcción personal y colectiva. Pero bueno, en eso andaremos. Pues Fernando además tiene un amplio bagaje en la reflexión pedagógica, porque después de la licenciatura estuve investigando sobre, es esto que estamos hablando ahora, estuve investigando sobre libros de texto desde una perspectiva crítica y a partir de ahí surgieron un montón de posibilidades, pero bueno, no es su único bagaje. Ahora está trabajando en el ámbito educativo en la enseñanza secundaria, en la escuela pública, pero él ya tenía un cierto recorrido porque ha estado en el ámbito universitario y también ha estado en secundaria en un ámbito que hoy en día cada vez es más exiguo, que es el ámbito de la renovación pedagógica, porque ya cada vez quedan en Madrid menos centros educativos, al menos en primaria y mucho menos en secundaria, que se acerquen a la educación desde una perspectiva renovadora. Cada vez pues esos movimientos renovadores que cobraron una enorme fuerza en los años 80 tomando el impulso de los 80, pues no andan en su mejor momento, pero bueno, entre todas yo creo que tenemos un poco que tomarlo como un reto, no como algo negativo. Pero bueno, no me enrollo más porque tampoco es cuestión de imitar los coloquios convencionales en los que los ponentes tratamos de demostrar nuestra pericia y nuestra capacidad intelectual, lo cual es aburrida hasta el límite de escucharos. Entonces os dejo con Fernando y darle las gracias a él por el trabajo que supone llevar a cabo esta propuesta, este acercamiento al que nos va a proponer, y muchas gracias de nuevo a vosotras por venir y acercaros a los locales de este nuestro sindicato, la CNTAIT. Bueno, muchas gracias, Alfredo, por todo esto que has dicho de mí. Efectivamente, el tema de la propuesta es algunas respuestas y muchas preguntas en torno a la educación matemática para o desde la justicia social. No es exactamente. La idea es que Alfredo me propuso hacer esto y algo parecido a lo que él ha comentado es lo que yo pensé primero y luego contesté y dije, pero ¿yo qué voy a contar? Entonces, bueno, primero, tampoco se trata de que yo cuente aquí un corpus académico extenso y aburrido, pero sí un poco una trayectoria personal con una serie de certezas o respuestas, no sé si certezas, pero por lo menos respuestas que he ido encontrando. Preguntas que me he ido haciendo a partir de esas certezas y otras respuestas que he encontrado de otras personas que he acabado haciendo mías, o por lo menos que me han abierto puertas o líneas por donde tirar, ¿vale? Entonces, intentar hablar, o sea, darle un poco de cuerpo a esto que os estoy proponiendo y luego, bueno, pues no sé exactamente el bagaje que llevemos cada uno, pero al menos como alumnos hemos sido todos usuarios de una educación matemática mayor o mejor, con mayor o menor fortuna, y al hilo de esto también estás tú aquí, ¿vale? Empiezo un poco contando que, evidentemente, me gustan las matemáticas, me gustaron siempre, y bueno, pues durante mi trayectoria académica de estudiante echaba mano a compañeros, luego estudié matemáticas y al final acabé dedicándome a la docencia o a aspectos relacionados con la enseñanza, la pedagogía, en el ámbito de las matemáticas, ¿vale? Lo que pasa es que cuando te dedicas a la docencia como profesor, te empiezas a ver otras cosas. ¿Qué quiero decir? Que lo que para ti es claro y diáfano no lo es para todos los estudiantes. Que tu asignatura tiene una serie de contrapesos que tú no sufriste, pero que ves en la cara de muchos de tus alumnos. Y ves un sufrimiento, y ves un alumnos que no avanzan, que ya vienen con una con un planteamiento previo, incluso antes de haber estado contigo, y que se genera una especie de autoconcepto que les limita, y eso añadido al propio entorno educativo en el que trabajamos, que creo que tampoco es, bueno, no deja de ser una opinión, pero creo que está bastante alejado de, o desde luego poco cerca de la realidad que nos circunda, ¿no? Hay una, durante, no tiene nada que ver con la pandemia, obviamente esto ocurría antes, pero me recuerdo una entrevista a Frato, a este Francesco Tonucci, que decía, que citaba a una niña de 9 años que, a la que le preguntaban que cómo le había afectado todo esto de la pandemia, y la niña decía, no nos enteramos de nada porque estábamos en la escuela. Vale, pues eso es un poco lo que nos encontramos en la escuela, y mucho más en el ámbito de la matemática. Creo en el ámbito de la matemática, porque hay ahí como un corpus académico sagrado, o platónico, si queréis, que, por citar, que parece intocable, ¿vale? Yo no sé exactamente cuál es vuestra impresión al leer el título de la propuesta, Educación Matemática y Justicia Social. Puedo contar lo que ha hecho gente de mi entorno, también cuando yo trabajaba y me dedicaba sobre esto, que es como, ¿qué tienen que ver las matemáticas con la justicia social? ¿No? ¿Qué conexión hay ahí? ¿No? Que refleja un poco, no tanto el desconocimiento de cuál es la conexión, sino la justificación de que las matemáticas no tienen absolutamente nada que ver con nada, porque son una cosa de números, de ecuaciones, de hacer cosas así, aplicación de procedimientos algorítmicos o lo que sea, ¿vale? Bueno, entonces, eso es un poco para introducir cómo llego yo a plantearme las preguntas que yo voy a contar, ¿vale? Entonces, por empezar citando un poco a Freire, una frase que es bastante paradigmática de todo esto, que es, y que trasciende las matemáticas, ¿vale? Que es, bueno, la voy a leer porque creo que la frase es, dice, vale, esto es un gran descubrimiento, dice Freire. Ahora resulta que la educación es política, y después de todo, cuando un profesor descubre que él o ella es un político, entonces tiene que preguntarse qué tipo de política estoy haciendo cuando entro en mi clase, ¿vale? Y esto no se escapa al profesor o profesora de matemáticas. Quiero decir, como docente de matemáticas, me llevo una política. Todo mi bagaje político, o todo lo que haga o deje de hacer, no solo yo también, sino el contenido que trate, los materiales con los que trabaje, lo que haga o deje de hacer con los alumnos, lo que haga no dejen de hacer mis alumnos, lo que deje que entre o salga de mis alumnos en mi clase, todo eso se tiene un componente político muy fuerte, ¿vale? Porque tenemos una comunidad ahí que constituyen las alumnas y alumnos y el profesor o profesora, y ahí está pasando algo, y pasan muchas cosas, y en matemáticas pasan muchísimas cosas. Y por seguir un poco de dónde viene todo esto, en matemáticas ocurre con mucha frecuencia que se generan unas estructuras de poder, no necesariamente porque los profesores sean autoritarios, sino porque la propia asignatura genera ejerce esa autoridad de lo que ponía un poco en la introducción de la o presentación de la charla en la web del sindicato, que es el filtro, ¿no? Ese filtrado de tú vales, tú no vales. Y eso lo hace la asignatura porque el profesor es neutral. Yo solamente doy matemáticas, yo corrijo lo que hay de matemáticas y la matemática ya va filtrando. Y el propio alumno o alumna ya se sabe a sí mismo bueno o malo, y no tienen ni siquiera una percepción de que pueda llegar a mejorar, porque no es que esté siendo un mal año para él en matemáticas, sino que él es malo para las matemáticas. Vale, bueno. Entonces, esta percepción, que se puede ver o puede no verse, yo la vi, y como muchos otros también la vieron, pues bueno, hace que, en la parte positiva, uno empiece a indagar y se da cuenta de que hay mucha gente que ha visto esto y que se ha dado cuenta de que justamente ese campo de conocimiento que eran las matemáticas, que es algo que le genera a esa persona muchas satisfacciones, pues genera también este tipo de sinsabores en el ámbito de la educación. Y entonces hay muchísimo material, que es un poco algo que quería presentaros yo aquí ahora, para contrarrestar esto, ¿vale? Este es un poco el planteamiento. Eso no significa que sea ni bueno ni malo ni mejor, bueno, probablemente sí que sea mejor que lo que se hace habitualmente, pero lo que quiero decir es que nunca va a ser nada definitivo, ¿vale? Sino que, bueno, van a ser una serie de preguntas. Entonces, por centrar un poco esas muchas preguntas, bueno, empiezo con 4 certezas que he ido viendo a lo largo de los años, ¿vale? La primera es algo que ya os he presentado y que también recuerdo que algún compañero me contaba. No, si las matemáticas ya son críticas en sí mismas, porque tú cuentas cosas en el aula y como tienes que demostrar si son ciertas o no son ciertas, estás haciendo ahí una argumentación y eso, ese trabajo en la argumentación genera un espíritu crítico en el alumnado. No es verdad, ¿vale? Realmente eso no es cierto. Hay un planteamiento muy centrado en eso, pero las demostraciones, que generalmente son muy académicas, o esas argumentaciones, sobre todo en el ámbito de secundaria, son todavía más desconcertantes que el propio enunciado que tú les puedes haber contado. O sea, si les pones un enunciado y encima lo demuestras con ese rigor porque eres matemático y cómo no vas a hacerlo, pues al final genera un desconcierto de eso que es una demostración, los ejercicios tengo que hacerlo así, eso me lo tengo que aprender, ¿vale? Ese espíritu crítico que nosotros como matemáticos, a lo mejor, como con una formación matemática desde distintos ámbitos, hemos recibido como docentes y queremos transmitir, no es el que genera que el alumno se enfrente críticamente no solo a las matemáticas, sino a cuestiones sociales, a su realidad, a su contexto, porque eso no está en el aula, ¿vale? Luego podemos, ya os digo que este es un poco el recorrido y en el camino en el que estoy, pero a mí me gustaría que hablásemos luego de lo que se trata, ¿vale? La segunda certeza es que las matemáticas no son neutrales, ¿vale? Que también ahí hay un concepto de, como las matemáticas son números, letras, ecuaciones, funciones, estadística, todo eso es objetivo, justamente porque como está sometido a ese rigor de demostración, pues hay una objetividad que hace que no pueda vehicular absolutamente nada, ni bueno ni malo, es lo que es y ya está, las matemáticas son estas. Este planteamiento es justamente lo que ha justificado que nunca se intente, o sea, como que nadie se permite que las matemáticas incluyan elementos que tengan que ver con la justicia, con la justicia social, con lo político, con lo social, o con lo cultural, ¿vale? Entonces, bueno, las matemáticas no son neutras, estas son cosas que yo he ido aprendiendo, porque lo que yo he ido leyendo de otras personas, en realidad la matemática no es un elemento de nuestra propia cultura, o si queréis, de nuestras culturas. Eso significa que en realidad hay, quizá, bueno, podemos defender que hay un enfoque matemático, un aparato matemático así a una concepción platónica absoluta, pero en realidad las materializaciones de la matemática son culturales en el sentido de que en distintos grupos humanos se da distinta respuesta en función de las necesidades que le genera el entorno, ¿vale? Igual que el lenguaje, igual que las cosas que van constituyendo una determinada sociedad y cultura, pues las matemáticas forman parte de todo aquello. Entonces, bueno, aparte de eso, que es que, bueno, podemos considerar que estamos en una determinada cultura muy concreta y que, aunque sea esto cierto, no nos afecta tanto, pero bueno, voy a leer algunos enunciados de problemas reales, de libros de texto reales, en este caso son libros de cuarto de la ESO, de editoriales de renombre, ¿vale? No estamos hablando de cuestiones marginales ahí, para intentar ver si realmente las matemáticas, bueno, quizás matemáticas, si esa educación matemática realmente es neutral, ¿vale? En ese sentido. Bueno, primero es, a ver si, dice, un técnico informático espera obtener 360 euros por la reparación de varios equipos. El técnico se da cuenta de que cuatro ordenadores no tienen posible reparación y para obtener el mismo beneficio aumenta en 4,50 euros el precio que va a cobrar por un equipo reparado. ¿Cuántos ordenadores tenía al principio? ¿A qué precio cobrará finalmente cada reparación? Os dejo juzgar, como decía ayer Héctor. Sí. A un agricultor le pagan por un kilogramo de patatas 0,20 euros. Si en la tienda vale 1,50 el kilogramo, ¿cuál es el incremento del precio? Expresa el resultado en porcentajes. Un taller de confección ha fabricado 1.600 chaquetas, trabajando 8 horas diarias, durante 10 días. ¿Cuánto tiempo tardará en servir un pedido de 2.000 chaquetas, trabajando 10 horas al día? Una gran librería recibe 1.000 ejemplares del último libro de un autor de notabilísimo éxito, pagando por ellos 20.000 euros. El librero planea obtener un beneficio mínimo del 20%. A. ¿A cuánto hay que vender al menos cada ejemplar? B. Un grave error informático provoca que se pongan a la venta a 18 euros cada ejemplar. Si el error es detectado tras vender 200 ejemplares, ¿cuál debe ser el nuevo precio al que se debe vender para mantener el beneficio planeado? Esto es así como creo que tienen un enunciado bastante llamativo, pero en casi todos los libros de esto, en cuarto de la ESO, por ejemplo, hay una sección incluso de interés simple e interés compuesto, ¿vale? Que no creo que tenga nada neutral. Esos planteamientos de dónde crece el dinero que se deposita en un banco en un determinado planteamiento de interés, etc. Quiero decir, lo que estoy planteando es que todo eso viene vehiculado en un libro de texto o en los materiales con los que se trabaja en secundaria sin ningún tipo de carga crítica, ¿vale? Y vendido como una cierta neutralidad de esto es lo que se hace en matemáticas. Si esto son matemáticas, bueno, ese invisibilizar esta carga ideológica, social, política que llevan estos enunciados de matemáticas, y hay muchos otros ejemplos, genera una cierta, bueno, una serie de cuestiones en el alumnado que normalizan situaciones que por sí no son normales y que no se discuten. Si no se discuten en el aula, bueno, pues hay bastantes probabilidades de que no se lleguen a discutir nunca y se acepten muchas cosas por el hecho de ser matemáticas, como que eso está bien, es neutral, tiene que ser así, esa es un poco la... ¿Vale? Bueno, esto no lo tengo aquí anotado, pero había un estudio también sobre la distinción por género de las profesiones de los enunciados de problemas de matemáticas, un estudio que se hizo en Francia bastante curioso sobre cómo el género masculino o femenino se achacaba a determinadas profesiones en los enunciados de problemas de matemáticas y cómo eso tampoco evidentemente era neutral, cómo había una mayoritaria, o sea, había unas profesiones mayoritariamente masculinas y otras mayoritariamente femeninas. Bueno, esto es un poco para justificar justamente esta no neutralidad de la educación matemática. ¿Más cosas sobre la no neutralidad? Bueno, pues evidentemente los currículos, ahí dentro de las cosas que he leído, hay personas que se han preguntado quién decide los currículos de matemáticas. ¿Por qué se lo ha preguntado? Porque si analizamos los currículos de matemáticas de casi todas las partes del mundo, todos tienen contenidos muy similares. Cosa que no ocurre en muchos otros ámbitos. Y en otros hay, de hecho, contenidos muy, muy diferentes. Pero en matemáticas parece que hay una especie de consenso de estas son... De convergencia de contenidos, ¿vale? Como si se hubieran puesto de acuerdo porque tienen que ser esos y no otros. Eso, junto con este planteamiento crítico de que realmente no hay neutralidad en la selección de esos contenidos, como mucho una cosa que algunos otros llaman consentimiento informado, ¿no? O sea, consentimiento informado, gestión del consentimiento, es decir, yo soy profesor, esto es lo que me han dicho que tengo que dar, pues bueno, pues consiento y se lo cuento y al final acabo despolitizándome, desideologizándome porque... acabo teniendo la sensación de que soy un profe de mates que les está contando mates a los alumnos sin y dejándome mi equipaje, por así decirlo, a la puerta de clase. ¿Vale? Otro ejemplo más, un poquito más paradigmático. Si os pregunto un contenido de matemáticas que recordéis, no sé exactamente, a lo mejor tenéis mucha cerca, o sois profesores de matemáticas, porque podéis decir muchos, pero si recordáis vuestro paso por la matemática, si os pregunto por un contenido de matemáticas, así del que os acordéis, ¿cuál podríais decir así? O aunque sea que os acordéis del nombre, no sé. Ecuaciones. Ecuaciones, alguna cosa. Ecuaciones diferenciales. Y un resultado importante, así como el. Si digo teorema de. Pitágoras. Teorema de Pitágoras, ¿vale? Vale, si decimos teorema de Pitágoras, parece también que estamos haciendo una cosa objetiva, el teorema de Pitágoras, ¿no? Un resultado académico descubierto hace 2500 años. Pero resulta que, desde el punto de vista cultural, es un teorema que diversas culturas también han identificado, es un teorema que tiene que ver con reconocimiento o generación de ángulos rectos, ¿vale? En China hay un teorema que se llama el teorema de Kouku. Kou es lado corto, Ku lado largo, entonces es el teorema de Pitágoras, pero es el teorema de Kouku. En China dice el teorema de Pitágoras y creo que pondrían cara similar a la que hemos puesto aquí cuando decimos teorema de Kouku. También los babilónicos, en Egipto, los mayas sabían hacer ángulos rectos, pero sin embargo, y esto pasa mucho, por ejemplo, desde el punto de vista cultural que yo os digo, hay una preselección de contenidos matemáticos que llegan al aula, que tienen una raíz totalmente eurocentrista, ¿vale? Los griegos... de los griegos pasa directamente a Europa gracias a que los árabes transmitieron la cultura griega. No crearon nada, ¿vale? Alguna cosilla, a lo mejor, pero era una cultura menor. Matemáticamente hablando, entonces los griegos, y eso entronca con el renacimiento matemático de Galileo, Newton, Leibniz y compañía del siglo XVI y XVII. Y eso también está en el aula, ¿vale? Eso entiendo que también pasa en los libros de historia y esto, pero eso está en matemáticas, y en matemáticas no es algo que esté visibilizado. Pero... Y no sería... No sé si sería problemático, ¿no? No sería, digamos, problemático si viviéramos en un entorno totalmente cerrado donde, bueno, realmente nuestras raíces fueran única y exclusivamente estas. Pero si entramos en un aula, en un instituto de secundaria, resulta que las raíces y los orígenes de nuestros alumnos y alumnas son muy diversos. Entonces, en el momento en el que yo solamente estoy visibilizando un determinado enfoque cultural, una determinada visión cultural de las matemáticas, incluso, de hecho, casi inconscientemente, porque no tengo conocimiento de las otras, por esa afán de neutralidad, pues también estoy generando una política de exclusión, ¿vale? En relación a esas otras culturas. Todos los nombres de los matemáticos, todos los nombres de las grandes personas, aparte de ser casi todos hombres, también son hombres europeos blancos. Como si no se hubiese hecho matemáticas en el resto del mundo, ¿vale? ¿No? Entonces, bueno, ese proceso de invisibilización tampoco es desde luego neutral, ¿vale? Y también ocurre en matemáticas, que es lo que quería decir. La tercera, que viene con el título, sigo con las certezas. Yo creo que me voy a enrollar demasiado, entonces voy a intentar no enrollarme demasiado, ¿vale? Es justamente que las matemáticas realmente sí son el guardián de la puerta. ¿Qué quiere decir esto? El guardián de la puerta es una terminología utilizada en algunos textos de profesores de matemáticas que han descubierto. Que, si no tengo cifras, ni datos, ni estadísticas, pero sí que hay una... sí que hay un uso de las matemáticas para incluir o excluir en las líneas, digamos, de mayor progreso, por así decirlo, del alumnado, ¿vale? Entiéndase progreso como lenguaje del sistema y no como realmente la vía en la que me avanzar mejor. Muchos alumnos llegan a tercero o cuarto de la ESO con una percepción de que ellos para las matemáticas no valen y se la dejan. O la abandonan o sobreviven como pueden. Las propias matemáticas hace de ellos, o sea, les convierte en un por aquí no. Las matemáticas es la única asignatura que tiene una diversificación. No me refiero a o sea, porque lengua también la tiene, pero diversificación con una asignatura específica en tercero y cuarto de la ESO. Matemáticas aplicadas y académicas, y los alumnos han entendido perfectamente qué significa eso. Aplicadas es para tontos y académicas es para listos. Así que yo, como soy tonto, voy a elegir las matemáticas aplicadas en tercero y en cuarto. Las matemáticas aplicadas de tercero y cuarto, de tercero, perdón, y las académicas no son especialmente diferentes, pero son dos asignaturas que empiezan a decirle al alumno: si vas por aquí, pues, o si tu percepción con las matemáticas es esta, tú lo que tienes que hacer es ir por aquí y al final, pues. Entonces, esa separación ya existía antes cuando existían esas opciones A y B en la LOE y la LOCS. O sea, no es algo que se haya sacado de la manga hasta la ley actual. Bueno, insisto que eso es una separación oficial en dos asignaturas distintas, que no ocurre en ningún otro contenido en la ESO, ¿vale? No digo ya bachillerato porque ahí hay diferenciaciones, pero... Bueno, también hay muchos estudios, aunque es verdad que eso hay mucho trabajo y contrapeso ahora relacionados con el género y las matemáticas, ¿vale? Y luego también un problema añadido, si queréis, es que socialmente está muy aceptado el fracaso en matemáticas. Uy, matemáticas, a mí se me daban fatal. Vamos a sacar adelante como podamos esto y... Entonces hay una justificación del social del fracaso en matemáticas, ¿vale? No digo que sea buena ni que sea, pero bueno, que de alguna manera... Se acepta que aquello es algo difícil, que aquello que genera esas separaciones, pues ya está, no pasa nada. No te ha tocado la suerte de ser bueno en matemáticas porque con eso se nace y no lo llevabas dentro, ¿no? Como decíamos. Y la última certeza, que quizá tiene algo que ver con las anteriores, pero es ese tópico de las matemáticas están en todas partes, cosa que es casi cierta, aunque no... Pero el problema es que son invisibles. O están implícitas o están en lo que algunos denominan cajas negras. Ocurre que las matemáticas tradicionalmente nos han enseñado, en sí mismas son un conjunto de conocimientos, pero además son una herramienta de modelización de la realidad. El problema es, eso es un proceso que se llama matematización, ¿vale? Y que en cierto modo la educación pasa por ese proceso de transmitir esos procedimientos, ese pensamiento para matematizar la realidad y comprenderla y entenderla. El problema es que ese proceso de matematización o de construcción de las matemáticas ha empezado a adquirir un matiz tan... a hacerse tan complejo que en realidad hay un proceso de desmatematización porque, lo que decía, ¿no? Esa invisibilización o carácter implícito o incluso escondido en cajas negras de esos procesos de matematización. De manera que la sociedad está, bueno, no dividida en, ¿no? Pero que digamos que tenemos los constructores de matemáticas, que evidentemente tienen una conexión con las estructuras de poder, y los consumidores de matemáticas. Esos consumidores de matemáticas, que somos nosotros y también son nuestros alumnos y alumnas, Si no sabemos exactamente cómo se producen esos procesos de matematización y si nosotros como docentes no conseguimos transmitir o visibilizar y acercar esas herramientas de construcción de significados matemáticos y de realidades matemáticas al alumnado, entonces en realidad estamos convirtiendo, que lo decía antes, incluso quizá inconscientemente, porque estamos convirtiendo en consumidores acríticos que al final van a... genera una relación de sumisión con respecto a la asignatura. Es lo mismo de antes, ¿no? Esta construcción la hace gente que sabe mucho, estará bien así. A día de hoy, esto que estoy contando ya se hablaba de ello hace 14 o 15 años, pero a día de hoy creo que el proceso está muchísimo más... se ha agudizado con eso que conocemos como Big Data, ¿no? Hay un montón de repente ahí... se ha producido el proceso de que ya la matemática no interpreta la realidad, sino que genera una realidad, crea esa realidad. Y están los algoritmos, desde los supuestamente inofensivos de la música que tienes que escuchar en función de la plataforma a la que estés suscrito o lo que sea, a procedimientos o algoritmos de detención de personas en la calle en función de lo que una máquina que ha sido codificada matemáticamente y que por lo tanto tiene que ser neutra porque eso es objetivo en matemáticas, ha decidido que hay más probabilidad de detener a alguien presuntamente culpable. Por ejemplo, pues, bueno, varón, menos de una determinada edad y vinculado o sea, perteneciente a algún tipo de minoría étnica. Entonces, esas detenciones, que eso que acabo de leer es el perfil de las detenciones en la calle arbitraria supuestamente en la Unión Europea en los últimos años, es una noticia de la semana pasada, ese perfil en realidad es justamente lo que ha determinado una máquina que convierte en predelincuentes a las personas y bueno, pues de ese porcentaje, paramos a 100 personas, 8 tenían algo en el coche o en unos bolsillos o lo que sea, pues ya está, fenomenal, intermal, pero hay 92 personas que no tenían nada, independientemente de que entramos luego en las herramientas de poder, incluso en esas personas que se supone que llevaban algo. Pero bueno, digamos que hay una construcción de la realidad a partir de estos algoritmos matemáticos aceptada por desconocida y porque hay un procedimiento matemático que lo convierte en objetivo. Supuestamente, ¿vale? Bueno, esas son más o menos las cuatro certezas, ¿vale? Que puede traducir y se puede encontrar en el árbol. Entonces, la idea es... Claro, esas certezas lo único que hacen es suscitar muchas más preguntas. La pregunta principal es, vale, entonces, ¿qué hago yo como docente? ¿Qué puedo hacer yo desde mi asignatura para ayudar a mis alumnos y alumnas, para desinvisibilizar esos procesos, para intentar evitar esa sumisión a procesos matemáticos invisibles, para trabajar esa supuesta neutralidad que no es tal, para que mis alumnos accedan a por lo menos a un cuerpo de conocimiento matemático que les permita, sin entrar en hacer la revolución, como quien dice, pues que les permita manejarse en la sociedad y no entrar dentro de cuestiones de exclusión social, ¿vale? Y tener esa herramienta, que es una herramienta humana y cultural, como son las matemáticas, como una herramienta de conocimiento del mundo, ¿vale? Entonces, bueno, así un poco medio resumido. Respuestas que no son tales, sino corrientes que realmente han trabajado sobre esto. Bueno, pues hay algunas corrientes como la educación matemática crítica. Muchas de esas voces surgen justamente en países donde estoy pensando en Sudáfrica, en Brasil, en Colombia, en Estados Unidos, donde se ha identificado justamente esos planteamientos que os decía, como se ha identificado cómo esas matemáticas estaban generando un problema en parte de su alumnado y cómo se ha intentado dar la vuelta y hacer un contrapeso a esa cuestión. ¿Vale? El enfoque de la educación matemática crítica, bueno, pues enlaza con esa pedagogía crítica, con Freire, como contábamos antes, con ese planteamiento de darles a nuestros alumnos las herramientas para leer el mundo, para entender cómo son los procesos matemáticos que generan determinadas situaciones y para desmontarlas y, por ejemplo, hacer una construcción de matemáticamente coherente y realista de lo que podría ser la realidad, ¿vale? Ese escribir el mundo, ¿no? Esa es lectura y escritura, pero desde una perspectiva matemática. ¿vale? Los movimientos de educación, enseñanza de las matemáticas para la justicia social, que en Estados Unidos, por ejemplo, son bastante potentes. Ramas de estudio de la matemática de un enfoque cultural como la etnomatemática, ¿vale? Que bueno, lo que plantean pues, gente como Ubiratán D'Ambrosio, que era discípulo de Freire, que al final un poco pues, lo que plantea es que realmente tenemos que traer al aula cuestiones culturales que estén relacionadas con nuestros alumnos, porque no solamente hay una transmisión cultural nuestra, de la cultura dominante, sino que pues, eso, hay una anulación de su propia cultura que genera una serie de cuestiones de desarraigo y de no conectar con lo que ocurre ahí, ¿vale? Entonces, todo esto se resume en lo que algunos autores hablan de combinar, digamos, tres patas de una misma mesa, que es lo que llaman el pensamiento de la comunidad o comunitario, que es la realidad que traen los chicos y chicas, los alumnos que tenemos a sus espaldas, ¿vale? Desde su entorno familiar, sus contextos económicos, sociales, sus contextos culturales, si son de aquí, si vienen de otros países, si son de segunda, bueno, en fin. Todo eso que traen consigo y que sobre lo que a lo mejor tienen preguntas, pero nunca se van a plantear, intentar encontrar respuestas a esas preguntas en el ámbito de las clases de matemáticas. Por otra parte está el conocimiento clásico, ¿vale? De las matemáticas, que en ningún momento, yo creo que no lo he aclarado, pero yo no estoy diciendo que no haya que trabajar ese aspecto de las matemáticas. Ahí, desde luego, de hecho, uno de los pilares de la comprensión, o sea, del entender la matemática, la educación matemática como un elemento de justicia social es justamente la alfabetización numérica, ¿vale? La alfabetización matemática. Es decir, es importante que nuestros alumnos sepan matemáticas porque vivimos justamente en ese mundo matematizado. Lo que también es importante es el cómo se hace, que es un poco lo que la pregunta que viene aquí. Entonces, ese entender que nuestros alumnos realmente deberían, o sea, deberíamos conseguir que no hubiese una segregación matemática en función de si se consideran a sí mismos buenos o malos en la asignatura, sino que todos vayan por el mismo camino porque son herramientas que les van a ser útiles en su día a día y porque nosotros nos hemos trabajado que eso sean herramientas que luego voy a intentar ejemplificar, ¿vale? Poner algunos ejemplos muy concretos, ¿vale? Bueno, pues esas matemáticas son importantes. Realmente sí que tiene sentido saber hacer ecuaciones, pero a lo mejor lo que no tiene sentido es ver un tema completo en el que solo se hacen ecuaciones sin ningún tipo de contexto y el contexto es pues, como el que de los problemas que he leído antes. Y no tiene ningún vínculo ni con ellos, ni ningún planteamiento crítico de por qué y para qué y de qué manera y en qué contexto se hacen esas ecuaciones, ¿vale? Entonces, bueno, la idea es esa combinación. Y el tercer pilar es combinar justamente ese conocimiento comunitario común y conocimiento clásico de las matemáticas, por así decirlo, con un plan, o sea, desde un planteamiento o un enfoque crítico, ¿vale? Crítico implica, pues eso, de conocimiento de lectura del mundo, de comprender cómo funciona esto y de tratar de encontrar maneras de desmontarlo y de construir sus propios planteamientos, su propia realidad, ¿vale? Luego voy a poner ejemplos incluso, o bueno, los puedo ir poniendo ya, porque en realidad, como no quería enrollarme mucho, voy a contar algunas propuestas que desde la educación matemática para una justicia social tienen que ver con esto, ¿vale? En distintos ámbitos de la educación matemática, ¿vale? Entonces, bueno, los medio resumo y luego si alguien los quiere más en concreto, pues bueno, tengo aquí el papel, pero lo tengo en... es algo que puedo enviar por correo en el llegado de clase, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay algunos autores, como una autora estadounidense que se llama Marilyn Frankenstein, bueno, en un libro de texto de cuarto encontré un problema en el que daban los datos del paro de las distintas comunidades autónomas y luego planteaba la siguiente pregunta. Decía, aquí, perdón, calcula la tasa media de paro en España durante este año, ¿vale? Es simplemente un ejercicio de media, sumar todo y dividir entre el número total de comunidades y ya está. Bueno, estábamos hablando de una cuestión como el paro, pero bueno, a partir de una serie de datos, aquí hay una cosa que llaman algunos, o sea, se supone que pretendía abordar una cuestión social importante que a lo mejor puede dar un pie a algún tipo de conversación en relación a las tasas de paro de las distintas comunidades, pero para un alumno o alumna este ejercicio se limita, o sea, hace la filtración de tengo que sumarlo todo y dividir entre 18, ¿vale? Porque incluye a Ceuta y Melilla. Así que por mucho que nosotros tengamos una buena intención, o el libro que la tenía, de introducir un elemento aquí sociopolítico como es el cálculo de la tasa de paro, pues un ejercicio similar, en uno de sus autores que han trabajado sobre la educación matemática y la justicia social, plantea diciendo que son datos de Estados Unidos, pero bueno, ahí está nuestro trabajo de hacer esa traducción a lo que tenemos aquí. Dice, en Estados Unidos la tasa de paro se define como el número de personas desempleadas dividido por el número total de personas trabajando. Y aquí tienes algunas cifras de diciembre del 94, ¿no? Y esas cifras habla de empleados a tiempo completo, empleados a tiempo parcial y que quieren trabajar a tiempo parcial, empleados a tiempo parcial pero quieren trabajar a tiempo completo, desempleados que están buscando trabajo, pero no están en situación de despido temporal, desempleados en situación de despido temporal, desempleados que quieren un trabajo ahora pero buscaron el año pasado y han dejado de hacerlo, desempleados que quieren trabajo ahora, buscaron el año pasado y han dejado de buscar por otras razones, desempleados que no quieren un trabajo ahora, ¿vale? Porque son adultos. Entonces dice, en tu opinión, ¿cuáles de estos grupos deberían ser considerados desempleados y por qué? ¿Y cómo deberían ser, cuáles deberían ser parte de los trabajadores activos y por qué? ¿Vale? Ahí ya no hay una respuesta correcta, por así decirlo, ya no hay una solución, ¿vale? Es suma, divides entre 18 y ya está, sino que hay una parte en la que son los alumnos los que tienen que utilizar ese contexto sociopolítico con esos datos para decidir qué es lo que tiene que... O sea, para hacer su propuesta de cómo calcularían ellos la tasa de desempleo y luego contrastarla, por ejemplo, con cómo se calcula la tasa de desempleo real y, bueno, pues plantear críticamente si están de acuerdo con cómo se hace, si prefieren su propuesta, si tiene sentido... ¿Vale? Entonces ya ahí, de repente, el contenido social o sociopolítico del enunciado del problema forma parte de lo que tienen que utilizar los alumnos y alumnas para resolverlo. No, hay una, no se filtra, que da igual que me pongan 18 datos del paro en las comunidades autónomas, como la... yo qué sé, las toneladas de plástico que vierten esas comunidades autónomas en vertederos, en diversos vertederos de la comunidad, yo qué sé, ¿no? O sea, datos numéricos que daría igual que fueran una cosa o de otra. ¿Vale? Así, algún otro ejemplo, que no quiero enrollarme mucho, ya sé que no hago más. Hay una más para trabajar, por ejemplo, con la ESO, que se... Bueno, este es el teorema de Pitágoras, o de Coupu, o de... Dice, diseña una rampa para una silla de ruedas teniendo en cuenta que por cada metro de ascenso, el avance ha de ser de 12 metros. Plantea el lugar de tu instituto en el que sería más conveniente colocarlo si no existe ya e investiga los costes de la operación. ¿Vale? Bueno, esto todavía, ese ejercicio que es real, en un instituto en el que no había rampa de acceso, se le plantea a los alumnos de una manera todavía un poco más abierta. Porque hubo un estudio previo de cómo debería ser la inclinación de la rampa para que pudiera subir una silla de ruedas en función de el, bueno, pues la, pues las fuerzas de... O sea, para que no supusiese un esfuerzo, para que tuviera una inclinación razonable para que cualquier persona en silla de ruedas pudiera subirla, y luego hicieron todo el estudio de los costes de materiales y se lo presentaron a la dirección. Quiero decir con esto que esa parte de escritura del mundo, o sea, ellos hicieron su lectura y luego generaron su propuesta y la llevaron a la dirección o al responsable del instituto para que se llevase a cabo en función de las necesidades que en el centro había de algunos alumnos y alumnas que tenían necesidad de esa rampa y que hasta ahora pues tenían que ir por las escaleras. O sea que de alguna forma acababa llegándose a esa parte de acción, de traducción de esas matemáticas en una acción que luego, bueno, en principio no tuvo mucho éxito, pero bueno, el profesor en ese caso concreto pues insistió con los alumnos y al final se acabó haciendo una medida de presión política, por supuesto, porque es una cuestión política, pero vehiculada a través de un conocimiento matemático como el teorema de Pitágoras que había que trabajar ahí, ¿vale? Otro es una propuesta de deconstruyendo a Barbie, que también vale en las figuras de acción estas de día y yo masculinas o similar, en el que se, así resumidamente se juntan a los alumnos en pequeños grupos, los alumnos deciden cuál de su grupo es una especie de la persona promedio, que eso es decisión de ellos, y la pregunta es ¿qué aspecto tendría Barbie si fuera tan grande como tú? Entonces es un trabajo de... Ellos calculan la altura de la Barbie, la altura de la persona promedio, hacen su tasa de... el factor de escala, y entonces empiezan a medir la cabeza, el cuello, los brazos, las piernas, el busto, la cintura, la altura, o sea, los muslos, y utilizan la tasa de... el factor de escala para convertirlos en una persona real, entre comillas. Y luego dibujan esa persona real en... O sea, la altura y... O sea, la silueta de la persona promedio en un papel grande y la silueta de la Barbie a tamaño real, y entonces de repente ahí hay unas desproporciones impresionantes y es como... Y luego eso porque esto es lo que lleva a trabajar cuestiones de justicia social en el aula, que no todo es, o sea, que la matemática es un vehículo de conocimiento, de discusión previa y de discusión a posteriori. Entonces ahí ya va a depender mucho de cómo seamos capaces de gestionar el aula, de la información previa, de cómo se haya trabajado la actividad, pero bueno, ahí se pueden trabajar cuestiones de belleza normativa, cuestiones de cómo nos presentan los cánones estéticos, que en realidad, llevados a una proporción real, son, bueno, no digo que monstruosidades, pero son una cosa que no tiene, o sea, que es bastante alejado de lo que son las personas diversas unas y otras, ¿vale? Entonces eso, trabajado a través de muñecos, que no tiene por qué ser Barbie, obviamente, sino muñecos que los alumnos y alumnas a lo mejor tienen o han tenido, bueno, pues genera una serie de discusiones a posteriori, ¿vale? Ahí, y ya por último, hay una cuestión muy interesante para trabajar la aleatoriedad, que lo hace el profesor, que lo hace en la ciudad de Chicago. Bueno, en realidad un proceso aleatorio es un proceso en el que no sabes qué es lo que va, o sea, qué resultado se va a obtener, así en resumidas cuentas. Entonces, él, por un lado, trabaja lo aleatorio, en su casa, en la ciudad de Chicago, coge una bolsa y mete tres grupos de bolas, bolas blancas, bolas negras y bolas marrones, y las mete en una proporción similar a la población hispana, a la población negra y a la población blanca. Y entonces, bueno, hay un ejercicio matemático en el que tú puedes sacar un número suficiente de bolas y viendo las proporciones de cada una, si sabes el número total de bolas que hay, puedes saber más o menos cuántas bolas hay de cada una, ¿no? Eso es justamente el trabajo de la aleatoriedad, eso se cumple, ¿vale? Si lo sacas realmente de forma aleatoria con un número suficientemente grande. Y entonces, después de contarles esto, entonces se van a los datos de las proporciones de estas tres poblaciones que las tienen, que son similares a los de las bolas que he metido, y se van a los datos de las detenciones, en este caso son en coche, las detenciones aleatorias, que se supone que hace la policía, que se supone que son aleatorias. Y entonces, simplemente contrasta con los alumnos cuáles son las cifras que deberían ser, o sea, si supuestamente las detenciones fuesen aleatorias, la proporción de personas que han sido paradas por la policía debería ser similar a la proporción de personas de cada grupo que conduce un vehículo. Y sin embargo, resulta que ahí de repente se empiezan a visibilizar una serie de cuestiones de racismo y de clase en relación a lo que hace la policía, ¿no? Muy similar a lo de los Big Data que os contaba antes. Entonces, por cerrar un poco esta parte y luego ya doy la última cuestión de propuestas o de qué podemos hacer en un sentido un poco más amplio, la idea es, sin dejar de trabajar las matemáticas que trabajamos, porque sí que es verdad que hay una parte, o sea, que quiero decir que la estadística tiene una serie de procedimientos obtenidos a lo largo de mucho tiempo que funcionan, las ecuaciones y todo eso, la cuestión es que desproveer a las matemáticas de un contexto o darles un contexto supuestamente neutral, pero que en realidad está fomentando o normalizando un sistema que a todas luces tiene muy poco de justicia social, pues bueno, no es justamente, no tiene nada neutral. Entonces, la idea es encontrar buenos elementos de justicia social, cuanto más vinculados al contexto de nuestros alumnos, en el barrio en el que estamos dando clase, con los alumnos concretos que tenemos en nuestro aula. Eso requiere una serie de cuestiones que luego ya, o sea, un planteamiento que implica conocerles y encontrar, generar un entorno en el que se les pueda conocer. Bueno, pues incluir esos elementos y vincularlos con contenidos matemáticos, de manera que los alumnos puedan hacer buenas matemáticas y utilizarlas esas para entender bien y generarse una idea de la realidad que es y cómo podría ser, se acerca mucho más a ese planteamiento de educación matemática para la justicia social que estas supuestas matemáticas que ahora mismo, bueno, pues que tenemos en los libros de texto, en los currículos, ¿vale? Y bueno, un poco por terminar, lo tengo por aquí, perdón. Era ya contar, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues cosas que de una u otra manera pues se pueden hacer y algunas yo he ido haciendo e intentado que funcionen. Bueno, plantear el currículo, o sea, por ejemplo, partiendo del conocimiento clásico, plantear el currículo en formato de preguntas, hace que ya no sea el corpus de conocimiento que hay que ver, sino que, bueno, pues de repente es cómo podemos conseguir, o sea, plantearse bien esas preguntas con un cómo, con un por qué, con un y si, qué hacemos, qué pasa así y así. Evidentemente hacer un análisis político de los contenidos, ¿no? Ayer eso lo decía también Héctor. Y supongamos que tenemos un libro de texto obligado, decidido por el departamento, llegamos a un instituto en el que hay que trabajar con ese libro. Bueno, pues puede ser una herramienta estupenda, incluso aunque tenga estos enunciados que he leído ahora, que es muy probable que los tenga, una herramienta estupenda de análisis para trabajar con los alumnos y alumnas. ¿Vale? Una excusa para la discusión. Podemos además utilizar ese libro de texto para enriquecerlo, en el sentido de, bueno, pues si tenemos que trabajar esos contenidos matemáticos curriculares, a lo mejor podemos generar contextos para esas matemáticas que sean un poquito más enriquecedores desde el punto de vista de la justicia social que lo que tenemos ahí. ¿Vale? Trabajar con materiales diarios, pues como chistes gráficos, que aquí también he planteado algunos, la prensa, gráficos de revistas, folletos de supermercados con las ofertas, todas este tipo de cosas. Insisto, traer un poco, romper las barreras entre nuestro aula y la realidad, ¿no? Que no sea, no me he enterado de lo que ocurría afuera porque estaba en el aula. Introducir enfoques y visiones culturales y que sean relevantes y que tengan conexión con nuestros alumnos y que no sean exóticos, que no los pongamos como fijaos lo que hacen en... y que tampoco sean, bueno, pues eso no es culturalmente relevante hablar de las matemáticas babilónicas, aunque puede ser interesante porque es una realidad de hace 3.000 años, no es una cuestión realmente cultural, pero es que a lo mejor tenemos alumnos que tienen procedencia pues, de México, Centroamérica, o del norte de África, de Centro África, con los que podemos trabajar incluso en un proceso de investigación, porque evidentemente ellos no tienen por qué conocer esas matemáticas porque también han sufrido a lo mejor una cierta educación matemática con el mismo componente colonial o etnocentrista que planteamos aquí, ¿vale? Intentar utilizar, bueno, libros, encontrar herramientas y materiales que tengan, o sea, he puesto aquí libros buenos, ¿vale? Entre comillas, libros que tengan ese planteamiento de partida, de un enfoque para la justicia social. ¿Vale? Darles a los alumnos, hay una frase con la que ponía ahí al principio, que leí en un momento, que todo esto es a la hora del empoderamiento, ¿no? Y la frase era, si queréis empoderar a los alumnos, dadles poder. Y ya está, eso es todo. O sea, los alumnos ahora no tienen ningún poder. Poder en el sentido de hacer cosas, ¿vale? No poder jerárquico, sino un poder de responsabilidad, en el sentido de responsabilidad. Entonces, responsabilidad sobre qué queremos trabajar en el aula, trabajarlo con ellos, no de nosotros hacia ellos, que pongan ellos en común, que compartan, que haya un conocimiento compartido, que se lo presenten unos a otros, que, bueno, pues, que tengan responsabilidad en el aula. Esto, bueno, pues ya sé que es complicado, ¿vale? Y entonces, comentario final, como aquí, ya acabo y empezamos si queréis a... La primera, la importancia de lo colectivo. Juntémonos por aquí, ¿vale? O sea, vamos, juntémonos con los profesores de nuestro instituto que tengan afinidad. Si son de matemáticas, fenomenal. Si no lo son, fenomenal. Porque evidentemente los enfoques hacia la justicia social y críticos son necesariamente interdisciplinares, ¿vale? Nosotros vamos a hablar con nuestros alumnos de historia, vamos a hablar de cuestiones sociales y políticas que están ocurriendo en ese momento, por ejemplo, en otros lugares o fuera en el barrio. Y lo vamos a hacer desde las matemáticas, pero también desde ese otro aspecto. Conexiones con otros profesores y profesoras de otras asignaturas son la manera de fácil, por así decirlo, de hacerlo. Y trabajar conjunto implica que en vez no es repartir el trabajo al 50%, aunque solo hubiera dos o tres personas, sino todo lo contrario, es hacer muchísimas cosas y pudiendo compartir los materiales unos con otros. ¿Vale? He perdido el hilo, perdóname. No el hilo, he perdido la... El orden. Aquí, ya está. Bueno, pues eso, recuperar lo colectivo desde el cuerpo, o sea, desde lo que somos, desde los profesores, ¿vale? Recuerdo que la pensé hace tiempo porque hay artículos al respecto muy curiosos, que es recuperemos un vocabulario específico e inequívoco, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Pues porque, aunque puse justicia social, porque yo creo que es un término que se puede entender, no sé si recordáis, pero yo recuerdo que en la LOMCE, en el preámbulo de la LOMCE, aparecía Educación para la Justicia Social. George Bush, hijo, utilizaba el término de justicia social cuando hablaba de educación en el ámbito de Estados Unidos. Entonces, muchos autores, uno de ellos era estadounidense, justamente por esto de George Bush, empezó a escribir artículos con sus alumnos, porque los artículos académicos los escribía con sus alumnos sobre las cosas que había hecho, de títulos similares como Matemáticas como un arma en nuestra lucha, o Nuestras armas, nuestra lucha, nuestras matemáticas. ¿Vale? Un poco así, como esto ya es algo que no va a decir una persona con un bollo ruso, que igual en el momento que utilizamos esa palabra lucha o lucha de clases o al fin. Otra, generemos espacio, vamos a generar espacios seguros con nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque tener un espacio seguro con nuestros alumnos implica que ellos se van a abrir, cada uno es un mundo, ¿vale? Pero es más, hay más probabilidades de que se abran y de que conozcamos un poco ese contexto en el que ellos se mueven, ese conocimiento de la comunidad en la que ellos, de la que ellos forman parte, y que nos puede permitir, nos da pie a nosotros para intentar vehicular ese conocimiento matemático con ese conocimiento comunitario desde una perspectiva crítica, ¿vale? Bueno, yo aquí en su momento manejaba, hablaba del aula como una zona de temporalmente autónoma, como aquello de Hacking Bay, o el aula como centro social ocupado autogestionado, pero bueno, a veces me flipo un poco, ¿vale? Pero creo que la idea es un poco que nuestro aula es una comunidad, es un espacio comunitario y debería serlo más bien horizontal y no tan jerarquizado, ¿vale? Que no digo que sea fácil. Fomentemos el paso a la acción, un poco como lo que os contaba antes de la rampa. No siempre va a ser posible, pero si realmente después de esa conexión entre lo matemático y las cuestiones de justicia social, encima hay un salir del instituto para materializarlo, ¿vale? Pues como Erika, el de las, nuestras armas, nuestra lucha, pues hice un trabajo con los alumnos del segundo bachillerato de allí, el K12, sobre las elecciones y la representatividad y todo esto, y luego eso lo publicó, los alumnos fueron a contarlo a otros sitios, se hicieron su propia idea de lo que es la representatividad, el sistema de elección de representantes a través de unas elecciones ordinarias, en fin. Bueno, pues eso, y permitamos también que los alumnos investiguen por su cuenta, lean, conozcan, nos traigan, nos comenten, en fin. Y a modo de retos y problemas, que he puesto solo cuatro, pero que en realidad son... Bueno, pues el sistema en el que estamos trabajando, si es educación formal, si es no formal, bueno, siempre parece que hay más, pero en el sistema formal, pues si estamos solos en el instituto, las matemáticas que siempre están percibidas como es que mis hijos no están haciendo matemáticas porque están haciendo no sé qué, han hecho no sé qué historia con la rampa, o sea, ese tipo de comentarios que podemos tener. Si nos juntamos, es más fácil encontrar argumentos para defender nuestros planteamientos. Los exámenes estandarizados, o sea, no solamente que podamos renunciar a los exámenes, sino que, bueno, pues un alumno que vaya a bachillerato va a hacer un segundo, o sea, va a hacer una EBAU, están las pruebas PISA, que bueno, ambas, o sea, que esos exámenes estandarizados no importarían mucho si no fuera porque poco a poco estamos haciendo lo que en Estados Unidos llaman enseñar para el examen, ¿vale? Teaching for the test. Entonces, los libros de texto, que son un erial de justicia social, ¿vale? O sea, que no hay gran cosa, salvo algo, pero quizá más vinculado a esa caridad, ¿vale? O cuestiones más que realmente a una justicia social. Es difícil encontrar buenas matemáticas y buenas cuestiones políticas y que enganchen, ¿vale? ¿No? Por eso juntarse y ser más. Sean, ya digo, que pues, generar un grupo, mencionaba Alfredo, los movimientos de renovación pedagógica, no era gente del mismo centro, eran gente de muchos centros que se juntaban para pensar qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos y elaborar materiales. Y echaban muchas horas, pero eran de distintos sitios y luego todo eso se lo llevaban cada uno a su sitio. Entonces, bueno, pues... Otra cosa importante, hay que tener cuidado con las cuestiones que llevamos a la aula, porque podemos acabar culpabilizando al alumnado, o bien como en el sentido de que se considere una víctima de esa situación, o que se sienta un cierto valor, un punto de responsabilidad, ¿vale? Es lo que hace que pierda eso, lo que se llama su capacidad de agencia y de vincular. Entonces, bueno, siempre hay que... O sea, somos el adulto en el aula, y aunque hablábamos ayer y otras veces de no directividad, o sea, de una directividad bien entendida, en el sentido de gestionar desde nuestro planteamiento de adulto, pues cosas que pueden ocurrir en el aula y que irían en contra de esos planteamientos de justicia social y no más bien a favor. Y así, con este... Bueno, no sé si orden o desorden, pero eso es un poco todas estas preguntas y muchas otras que no sé si en algún momento se tiene respuesta, pero desde luego así como conclusión, no la única, pero así como conclusión importante, que hacerse preguntas y buscar respuestas se hace mejor con más gente que solo. Esto es un poco el planteamiento. Así que, bueno, si tenéis alguna pregunta, podemos generar el debate, queréis comentar alguna cosa, o pues aquí estamos para lo que queráis. Muchas gracias.